l'espressione della bandiera. Casa de amigos. Recht auf Rechte. É direitos e ter direitos. O sea, esas son las áreas de Alemania donde el migrante no puede ir por peligro. ¿Por qué peligro? Porque puede ser atacado por nazis. Quando o porta-voz do governo passado falou que existem em Brandeburgo algumas regiões nas quais os negros não devem ir porque vão ser atacados ou não vão sair de lá vivos. Essas novas áreas sempre existiram. Eu, desde que cheguei aqui na Alemanha, a mim me disseram: não vais a Lichtenberg na noite, não vais a tal lugar na noite. Eles sempre existiram. Agora que agora se hable de isso, oficialmente é outra coisa. Estávamos pensando que os rojos são como pontos onde tu vida física está em peligro. People from Brazil. Think about the another way to write this idea of no-go areas. No-go areas, like no from knowledge. The reference to the knowledge is very. It has all these sort of multi-layered, let's say, connections, yeah. And it works. And the difference in knowledge that we know that sort of both the foundation sort of the national myth of no racism in Brazil and in Germany, and I think that is also a good connection. Já não. Eu, aqui mora um neonazista. Esse lugar aqui dentro é como se fosse uma arena, tá tudo cercado, tá tudo controlado. E é aí que a gente vai tentar abrir. É. A gente vai tentar abrir nesse pedaço aqui, ó. Quanto mais conotação política tiver a nossa China, a gente vai fazer um ato político. Né? Quanto mais isso estiver claro, quanto mais isso for explícito na nossa chegada, mais chances a gente tem de não conseguir. Se a gente chega, como não, somos um grupo de artistas, a gente veio aqui fazer um sambinha. Por isso que eu acho que isso daqui não tem que acontecer pelo lado, eu acho que tem que acontecer pela entrada principal e às 9 horas da noite, quando começar a transmissão ao vivo. É isso que a gente tem que sacar. Quais são as estruturas da revista? Porque se tá tendo revista mesmo... Não tem revista, gente. Não dá pra... Pente fino. Coisa grande assim, não tem como. Não, claro que não. A primeira informação é que tem revista. É, essa é a primeira informação. Nossa! Eles abriram as bolsas de todo mundo, pedindo pra olhar as bolsas. Quanto mais turístico, é melhor. Porque tem, a gente tá com camisa amarela, todo mundo já começa a falar: ah, Brasil, camisa Brasil. Amarela. Yeah. Não vamos deixar o Pedrão aí no carro. É, não. Não, this one, já cabe no carro? Eu ia trazer uma bolinha aqui, uma outra pessoa não. A bandeira tá atrás. Não. Vamos. grande, lá pequenininho. Alguém me avisou pra virar meu chão devagarinho. Ronaldinho, hein? Resistência e valor, de sonho heróico, liberdade, luta, coragem e amor. Alô, Valdir. Diga lá, Manudinho. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei o zuzuzu por aí. Ah, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei o zuzuzu por aí. Aí, Brasil! Ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei o zuzuzu por aí. va a hablar. Ya está eso. Hola, buenas noches. Si la gente de atrás pudiera prestar un poco de atención. Buenas noches, voy a presentar tres piezas. Mi nombre es Sergio Luque. Las tres piezas son bastante ruidosas, así que cuidado la gente que esté en la primera fila. Si está muy fuerte, puedes pegarme. Y le bajo. No se trata de dejarlos sordos, pero sí se trata de que sea una experiencia un poco intimidante, pero que tampoco los lastime, ¿no? Entonces, si está fuerte para alguien, aviéntenme algo. Y espero que les guste. Son tres. La primera pieza se llama Y fue que le pareció convenible y necesario. La segunda se llama Happy Birthday. Y la tercera se llama Sexo, drogas y rock and roll. Nunca quiso ser algo como esto. Gracias. Olá. Olá, amigos. Me gostaria de pedir um pouco de silêncio mientras há as apresentações de eletroacústica, de arte sonoro. Assim que os pido para os que querem, não sei, seguir falando, se vão um pouco mais para allá, pero respeitar este lado de las apresentações em directo e que seja um lado de audição, sobretudo, das peças. Os pido, por favor. Vale, graças. La siguiente pieza se llama Happy Birthday y es un poco más ruidosa que esta, aún. Y bueno, quiero comentar que todas esas piezas son totalmente sintéticas. Como trabajo es que ustedes saben que el audio digital tiene 44.100 muestras por segundo, ¿no? Quizá algunos lo sepan, otros no. La idea es que es dibujar 44.100 valores por segundo. Tengo ciertas como reglas para dibujar la onda sonora artificialmente, ¿no? Y los resultados son ese tipo de sonoridades, son como entre reales o no reales y bastante, ¿cómo decirlo?, orgánicas a veces o agresivas también. Pero el sonido es totalmente, no podría ser más artificial, es dibujar la onda sonora directamente por métodos totalmente arbitrarios. O sea, técnicamente así no se hace sonido. La gente que estudia cómo hacer sonido digital, eso es totalmente una aberración, básicamente. Pero pues, a mí me gusta. Con números aleatorios, básicamente. La última pieza se llama Sexo, drogas y rock and roll. Nunca quiso decir algo como esto. sex is beautiful. Para de pie o para sentado. Necesita luz, sí, para leer. No sé si es como. Vale, que pueda leerlo. ¿Pongo sentado? Vale, sí. Sí, mejor sentado. ¿Aquí te da vuelta, eh? Thank you. ¿Tú vas a necesitar el proyector? No, ¿no? ¿Tú vas a hablar, no? Sí, sí, sí. Sí, hay que charlar ahí. Esto lo llevo. Sí, sí, sí. Soy muy disciplinado. Y al final no has grabado ese video, el trajeto. Vale, dejaré ir a ser un hablar con... Sí. No creo que salga muy bien, pero bueno, aquí se pueden hacer experimentos. Claro, hay tres espacios libres, ¿no? Y podemos experimentar sin preocuparnos. No, yo es que lo había pensado en realidad para mañana, como estaba planificado originalmente. Digo, bueno, un domingo a las 4:30. Es que tú me habías dicho que mejor sábado, ¿no? Entonces, no, yo no te dije nada. No, en un momento yo te envié, porque estuvimos en ideas de personas que me habían dicho, y una vez que quiero un cliente así, y tú prefieres sábado y domingo, yo creo que te iría mejor el sábado. Es igual. Entonces, el momento final de organizar la producción, he dicho. Pero no, yo pensaba que no era que no hay nadie. Entonces, digo, bueno, mejor, un poco más. Provocar, sí, sí, sí, con más libertad. Roberto, ¿qué tal? ¿Está bien? No he probado el sonido, pero vamos, sí, sí, aquí estoy como, supongo que sonará. ¿Esta luz te incomoda, te molesta? ¿O? No, está bien, además prefiero tener un poco de luz, porque voy a leer alguna cosa, vale. Así que... Yo no sé, si quieres, pedimos una vez más silencio, ¿sabes? Sí, ahora lo pido yo, así de todas formas, cuando has hablado tú ya era una cosa más o menos tolerable, ¿no? Sí, creo que no era lo ideal para esta música. Pero bueno, al menos era aceptable, sí, ¿no? Sí, ya había más. Pero, no, ahora comentaré yo. Vale, eso. Genial. También que se ponga la gente más para acá, claro. Porque yo tampoco voy a hacer mucho ruido hoy. Así que se pueden poner. También se filtra por el interés también, ¿no? De la gente. Sí, se nota, no sé, sí, pero bueno, teniendo dos ambientes, sí. O sea, si fuera un sitio claro. Solo y tal, pero no sé, si la gente se puede la ir para allá. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahora cuando baje el... Sí, le doy algo. Ponla al tope. sí, sí. No, lo mío es una charla. O sea que, es una charla. Sí. Sí, empezamos si querés. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Bernal. Voy a hacer una pequeña charla de nombre La realidad en la música y la música en la realidad, que va a tratar un poco sobre cómo la música puede relacionarse de manera crítica con la realidad aparentemente exterior a ella, fundamentado sobre todo en las vanguardias de los últimos años y en su origen a principios del siglo XX. Con lo que, bueno, dicho esto, sugiero a quien vaya a escuchar que se acerque para acá. Mis ejemplos son muy breves y no necesito mucho volumen, o sea que no tengáis miedo. Y también a quien no vaya a escuchar, pues que teniendo un poco la parte del fondo allí, pues eso, que tengan un volumen muy bajito que se retiren para allá. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar. Si no te importa, voy a hablar muchas veces encima de los ejemplos, entonces, bueno. Y tampoco cortarme el ejemplo. Necesito las dos cosas a la vez. El audio y el micro. Aquí hay señal. Ok, gracias. Bien, pues nos situamos más o menos en torno al año 1900, Viena, podría ser. Bueno, tenemos un vals, algo que bien podría relatar bastante un poco la sociedad burguesa, ¿no?, de entonces, algo que parece que es ajeno a lo que pasa afuera. Y bueno, antes que nada voy a leer una cita de Paco Umbral en su libro Crónica del siglo XX, en donde de alguna manera hace referencia a este tipo de entendimiento musical más basado en el entretenimiento. Dice, la música, esa gran celestina, cubre bajo su manto de mierda y armonía la revolución picasiana, la explotación infantil, la crueldad de la Guardia Civil contra los bandoleros, que casi todos eran generosos, como Luis Candelas. La música es un ensalmo que redime el crimen y adecenta el odio. Por sobre las vilezas que hemos cronificado, vuela deleitoso e inconsútil, delusivo, el violín exento, genial y estúpido de Pablo Sarasate, poniéndole música amable a la letra cruenta de un siglo que nace revolucionario, conflictivo y macho. Bien, era Paco Umbral hablando de, bueno, de esta manera de entender la música que podríamos tildar un poco de, pues bueno, un entretenimiento, ¿no?, de las clases pudientes, algo que está ajena a lo que pasa afuera. Y también hace un poco referencia cuando habla de que, bueno, que cubre bajo su manto de mierda y armonía la revolución picasiana, ¿no? Está haciendo un poco una referencia a otro tipo de concepciones artísticas, como en este caso Picasso, ¿no?, que a lo mejor sí que tenían esta confrontación con la realidad externa, ¿no? En este sentido, bueno, ya vamos un poco viendo sobre qué va a ir la charla y vamos a escuchar otro ejemplo para que entendamos mejor hacia dónde quiero llegar. Es Ravel, la vals. Thank you. parece que junto al vals hay algo que se interpone, algo que de alguna manera causa cierta interferencia o ruido, podríamos decir, en este contexto. La música aprovecha un sustrato aparentemente normal, burgués, algo que va con el sistema afirmativo, dentro del entretenimiento, para de alguna manera romperlo y abrirse hacia otros ámbitos. Esta es una obra escrita en 1919 y en ella, bueno, a mí me recuerda un poco o me hace pensar en algo que está ajeno a la música, ¿no? O probablemente Ravel haya pensado en la Primera Guerra Mundial, donde él estuvo trabajando de camionero en el ejército. Y vamos a escuchar otro ejemplo más de Ravel. Aquí en las partes fuertes del vals, lo que hay es prácticamente percusión, solamente el timbal, como si nos estuviera diciendo que un poco el sustento de todo este entretenimiento burgués es algo que está afuera, ¿no? Algo, lo militar, la guerra que acaba de pasar, que ha devastado Europa. Y un último ejemplo. Hay una especie de confluencia entre el ritmo de tres del vals y un ritmo de dos, casi de marcha, como si fuera una especie de marcha militar. Aquí lo vemos otra vez. Un, dos, un, dos. Final de la obra, duró unos 10 minutos, final un poco atípico para ser un vals, y nos vamos a otro lado de Europa, Alemania, más o menos por la misma época, Arnold Schoenberg, orquestas, piezas orquestales Opus 16, la primera, que tiene el título de Presentimientos. Bien, un alumno de Schoenberg, Hans Eisler, del que luego hablaremos después, dice: es sorprendente que esta música haya sido escrita en Viena en 1908. En esta ciudad llena de valses del genial Johann Strauss, de las bombásticas sinfonías de Bruckner y Mahler, en esta ciudad de operetas y del cuidado intensivo de la herencia clásica, nadaba Schoenberg contracorriente. Su música era incómoda, no era sublime, ni triunfaba ni vencía. Tenía aquello que no podían soportar los oyentes, el sonido de la incertidumbre. Que Schoenberg, en la época inmediatamente precedente a la Primera Gran Guerra, se haya expresado de esta manera, que no hubiera seguido la corriente imperante, es toda prueba de su humanidad y valor histórico. Mucho antes de la invención de los bombarderos, expresó los sentimientos de las personas escondidas en los refugios antiaéreos. Con su música dio a entender que el mundo no andaba bien. Con ello, no se lo puso nada fácil, ni a sus oyentes, ni a sí mismo. Pues, ¿a quién le gusta escuchar que el mundo no va bien? El orden social en el que nació ni lo embelleció ni lo ratificó. No maquilló nada. Simplemente puso un espejo delante de su tiempo y de su sociedad. Aquello que se veía reflejado no era bello, pero era la verdad. Bien, aquí nos encontramos un poco con otro tipo de ruido, que podríamos decir, mientras que en el primer caso se trata como una especie de apertura, de hacer una especie de porosidad para que lo de fuera entre dentro del discurso musical. En este caso no es tanto eso, sino una especie de redefinición del lenguaje o de negación del el sustrato sobre el que se fundamentaba el lenguaje musical de la época. Y con esto llegamos a dos tipos de concepción que a mí me parecen fundamentales a la hora de comprender cómo se puede relacionar la música con la realidad exterior, que es lo que tradicionalmente se ha llamado, por una parte, música absoluta y por otra, música programática. La música absoluta es aquella que se supone que no hace referencia a nada y que quizá a través de su postura crítica, a través de su lenguaje, de su estructura, de la manera en cómo está hecha, puede mantener cierta relación con lo de fuera, como ahora quizá pasaremos a ver. Aquí aparecen palabras como la negación o la negación concreta, o una frase de Adorno que muy bien podría ejemplificar lo que parece perseguir esta música o perseguir lo que provoca. Adorno dice que el arte es en realidad el mundo una vez más. Con eso no está pensando que el arte tenga que usar material externo al arte mismo, sino que a través de la manera en la que el arte está hecho pueden aludirse a ciertos problemas que no están dentro del arte. Hay una frase de Bruno Liebruch, que es también un poco de la escuela de Adorno, que a mí me gusta mucho, y dice: la verdad no se da nunca en sí misma, sino únicamente en forma de la negación concreta de una determinada falsedad de su tiempo. Con esto estaríamos un poco hablando del ejemplo de Schoenberg, que está un poco en el origen de las vanguardias a las que vamos a ir llegando hoy poco a poco y trataremos mañana en el concierto. Este tipo de concepción de música absoluta nos habla un poco también de autonomía, ¿no? De que realmente el arte o la música, sin hacer alusiones directas a lo de fuera, puede contener un discurso crítico. La otra concepción, cuando hablábamos de música programática, los que no sepáis música, la música programática hace referencia a que, digamos, la música tiene un argumento, ¿no? Un programa, a que cuenta una historia, ¿no? Es decir, a que es algo más que música o que tiene elementos más que música. Es, podríamos decir, lo contrario de la autonomía, que con otra palabra podríamos llamar soberanía. Es decir, el arte es todo, el arte incluye todo. No es una negación concreta de un lenguaje, de una estructura, sino que es una afirmación máxima, podríamos decir, que desborda los límites. La experiencia estética, digo citando a Christoph Mencke, es el modo de arruinar el predominio de la razón extraestética. Es decir, el arte hace que el dominio de lo de fuera de alguna manera se desborde o sea a su vez transportado dentro de la música. La música, entonces, en este caso, sería la suma de la música y de la no música, es decir, de ello, de aquello que se considera música y de lo que aparentemente está fuera. Es decir, es una deconstrucción del límite. Aquí aparece un poco la palabra deconstrucción y también desde el punto de vista filosófico pues nos remite un poco a otra escuela quizá más francesa, ¿no? Siendo un poco simplistas, podríamos decir que estas dos dualidades, la primera es un poco más germana y la segunda más francesa, ¿no? Adorno, Schoenberg y esta otra, bueno, Derrida, Ravel, que a lo mejor no es el mejor ejemplo en este sentido, pero bueno, nos remite un poco más a la tradición francesa. Pero como digo, es siendo muy simplista y también es ser muy simplista decir que estos son dos maneras excluyentes, ¿no? En realidad son dos polaridades sobre los que la música se mueve. Y estas polaridades son, o la música que se hace normalmente no está ni en un sitio ni en un otro, sino que bebe un poco de estas dos maneras, ¿no? El ejemplo de Ravel que veíamos antes, lo repito, es este, en el que mezcla un poco el ritmo más militar con el ritmo de vals. En el fondo es las dos cosas. Está trayendo algo que es ajeno al vals dentro de la música, pero también su estructura. O sea, que en el fondo es un poco una confluencia de ambas. Sobre la relación con la realidad, en este último caso es evidente que de alguna manera se relaciona, pues la música incluye a la realidad en su discurso. En el primer caso quizá no es tan evidente. Podríamos decir que la música incluye a la realidad mediante su estructura. Quien son un poco más afines a este tipo de discursos sostienen que toda música es política o todo discurso artístico, pues su estructura es un reflejo del mundo, ¿no? Un poco otra vez con Adorno, el arte es en realidad el mundo una vez más, ¿no? Entonces quizá, si esto es verdad, toda negación estructural es a la vez un acto político, ¿no? Podríamos decir. Pero vamos a seguir, no exactamente por ahí, sino ahora yo me pregunto si realmente a mí no solamente me interesa que exista una relación con lo de fuera, sino que sea una relación crítica, ¿no? A este respecto ha habido ejemplos problemáticos, aquellos que, bueno, tratan a la música como una especie de medio para mover a las masas. Aquí hay una cita de Hans Werner Henze, que supongo que muchos conoceréis, que él decía que toda música pensada con fines antifascistas es legítima, ¿no? Para mí esto es poco, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues es... bueno, vamos a ver algún ejemplo, sobre todo de antes de la Segunda Guerra Mundial. El primero es de Hans Eisler, del que leíamos antes. Seguro que reconocéis todos el material original. Bien, en teoría se supone que él pone un poco voz al pueblo, pero también utiliza la música de una manera un poco más como para mover a las masas, ¿no? Escuchamos otro ejemplo más. Dentro de esta tradición, ahora un poco más del lado soviético, ¿no? Socialista. En los años 20, Alexander Mosolov, la fundición de hierro. Este es un poco contemporáneo, ¿no? De Eisenstein, Mayakovsky, bueno, toda esta escuela del suprematismo ruso, ¿no? De los años 20, antes de que Stalin de alguna manera vetara todo el arte que se consideraba formalista. Y de alguna manera, bueno, es un arte, una música realista que hace referencia a la fundición de hierro. También un poco de una manera quizá también bastante propagandística, por muy legítima que pudiera ser, ¿no? El hecho de la industrialización del pueblo ruso, etcétera, etcétera. A mí me parece esto un poco problemático. Escuchamos ahora otro ejemplo. Edward Elgar, una de las marchas de pompa y circunstancia, la primera creo que es, Land of Hope and Glory, que de alguna manera esto se empieza a tornar un poco peligroso, ¿no? A mi juicio, ¿no? O sea, en el fondo es, o se utilizó entonces como una alegoría también del Imperio Británico. De hecho es el himno de Inglaterra, no de Gran Bretaña, sino de Inglaterra se utiliza, ¿no? Y aquí entramos un poco en el tema himnos, patriotismo, etc. Y, el siguiente ejemplo musicalmente es muy parecido. O sea, en el fondo la música es la misma casi. Bien, bueno, es una de las canciones que utilizaba el nazismo también para saltar a las masas, ¿no? Con lo cual a mí me parece significativo el hecho de que de huir un poco de este tipo de concepción que, por muy buenos motivos que tenga, en el fondo es, como decía antes, una especie de vehículo para mover a las masas, ¿no? Después, pues, pasó lo que pasó, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y poco la tradición musical, a partir de entonces tuvo un break, ¿no? Lo que es el serialismo integral, que está muy relacionado con el estructuralismo, ¿no? En el lenguaje, donde hicieron tabula rasa con todo bueno, una negación de que la música pudiera de alguna manera tener una relación con algo distinto que no fuera ella, ¿no? Y aquí sí que, bueno, pues esta polaridad de la que hablaba antes, ¿no? De la música absoluta, de cómo la música a través de la negación de la estructura pues podía también expresar algo quizá político, digamos que se impuso durante esta época, ¿no? Estamos hablando de los 50 y vamos a escuchar un breve ejemplo de Pierre Boulez, Estructuras, para dos pianos, para que sepáis un poco de lo que estoy hablando, quien no lo conozca. Vale, esto a lo mejor en la época sí que se podría considerar ruidoso, ¿no? De acuerdo con esa acepción de que no seguía un poco los patrones institucionales, etcétera, pero tuvo un problema, es que poco a poco se fue institucionalizando y el ruido se convirtió en armonía y lo que en un principio era un acto bastante transgresor, pues se convirtió casi en lo contrario, ¿no? Durante los años 60, uno de los compositores menos desconocidos pero más transgresores, el sueco Åke Hodel, escribió una obra de nombre Estructuras 3. Pierre Boulez había hecho Estructuras 1 y Estructuras 2, y Åke Hodel escribió Estructuras 3 para un festival en el que, bueno, pues... causó cierto escándalo. Esta es la obra. Bien, fue una obra que causó mucho revuelo, ¿no? Pues una de las primeras veces que se utilizaba material externo de una manera tan explícita. En el fondo, más o menos distribuido de una manera estructural, serialista, ¿no? Un poco de acuerdo a la época. Esto para mí es interesante, ya que de alguna manera pierde un poco esta especie de... bueno, pues de fuerza movilizadora de las masas que podría tener algo, pero a la vez es también bastante crítica, ¿no? Es decir, podemos decir incluso que es posmoderna, ¿no? Es una especie de negación de los grandes relatos, del gran drama, de la acción, y se convierte un poco más en algo documental, algo que mantiene cierta neutralidad a través de la distancia que guarda. Otro de los compositores de los que probablemente escucharemos algo mañana, y también este sí que es conocido, es Luigi Nono, el cual viene un poco de esta tradición más estructuralista, pero también lo utilizó un poco a su manera. Su obra más representativa de esta época, de los 50, es el Canto Sospeso, en el que, en teoría, el discurso es también bastante, digamos así, abstracto, pero antes de ese discurso se leen el material del que luego se compondrá, que son cartas de prisioneros que después serán ejecutados en los campos de concentración. Se leen las cartas y al final están también distribuidas a través de la composición, en vivo en este caso, o sea, no son grabaciones electroacústicas como esto. En los 60 también tiene varias obras que son también muy representativas, en las que, bueno, pues se manifiesta esta especie de porosidad implícita de la que yo antes hablaba. La fábrica Illuminata, por ejemplo, es una obra en la que utiliza sonidos de fábricas, también un poco con motivo de reflejar el mundo de los trabajadores. Intoleranza también es una especie de ópera así bastante conocida. Y otra que vamos a escuchar un pelín. Mañana la escuchemos entera. Se llama Recuerda cosa han fatto a Auschwitz. Recuerda qué cosa han hecho en Auschwitz. Donde utiliza también un material bastante realista. Bien, con esto llegamos un poco a tocar también otra vez este otro polo del que entre los dos cuales estamos un poco fluctuando a lo largo de toda la conferencia, como la música misma, el polo de la soberanía, es decir, que la música se convierte en el todo. La música sería la música y la no música. La música sería impura, ¿no? Podríamos decir, aludiendo a una obra de Matthias Spallinger, del que también escucharemos algo mañana, una obra que se basa un poco en la idea de poesía impura de Pablo Neruda, ¿no? En esta especie de porosidad de que pues, la poesía no sea algo cerrado, estanco, sino también que se abra a lo que está fuera de ahí. Esta obra utiliza de manera instrumental y con voz la frase de Pablo Neruda que dice pobre por culpa de los ricos, ¿no? Se va repitiendo muchas veces, más o menos comprensible. Y la obra que escucharemos mañana se llama Störung, que en alemán significa interferencia, y que de alguna manera esta interferencia se manifiesta de dos formas. Por una, de una manera un tanto explícita, hace referencia a la interferencia del ejército portugués en la independencia de Mozambique en el año 74. Y por otra también es una especie de interferencia estructural o sonora como reflejo de esa interferencia política. Vamos a escuchar un pelín. Mañana probablemente la escucharemos entera. También el sonido es precisamente de eso, ¿no? De interferencia. Sonidos de radio también donde se hablan, se relata un poco la noticia. Mañana la escucharemos entera, pero hablando un poco de interferencias, ¿no? Y colonialismo, vamos a comentar brevemente también otra obra que probablemente escucharemos también mañana entera, que se llama Mr. Smith in Rhodesia, de Oke Hodder, el compositor que hacía antes Estructuras 3. La obra es del año 69 y fue prohibida para la radio sueca, que en teoría era bastante libre. Y relata un poco, como veréis mañana, la obra se entiende muy bien, bueno, ciertas prácticas que el entonces primer ministro de Rhodesia, Ian Smith, realizaba en Rhodesia, ¿no? Rhodesia es el actual Zimbabue. Concretamente, bueno, la segregación radial que existía, ¿no? Entonces se va mezclando en la obra voces de niños que con un acento de Oxford dicen, bueno, lo vais a oír. Al principio suena un helicóptero, creo. Sí, podemos subir un poco. Este es Mr. Smith, ¿no? Ian Smith. We, the Europeans, we are all stars. We have the reins in our hands, and we can pretty well do what we like. Repeat again. Mr. Smith is a good white man. Mr. Smith is a good white man. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is a murderer. Bueno, fin, mañana lo escucharemos entero. Es una obra larga, tengo que ver un poco el timing de mañana, pero creo que sí, merece la pena. Y bueno, siguiendo un poco con discursos, ¿no? Pasamos ya a un par de, o a una al menos, obra mía, ya para ir acabando, que también escucharemos mañana. La obra se llama Instrumentation of a Discourse. Y bueno, pues desde hace justo cuando la invasión de Irak, del 2003 me parece que es eso, y utiliza un discurso de Bush se hace una instrumentación también en dos direcciones. Por una, desde el punto de vista quizá más explícito, de bueno, aludiendo a cómo ese discurso, el discurso es justo el que dio después de los atentados del 11S, de cómo ese discurso se ha utilizado otra vez con diversos fines que nada tienen que ver, al menos en mi opinión, con lo que se supone que se pretendía. Por otra parte, también una instrumentación estructural. La obra está hecha para cinta y piano mecánico. Piano mecánico es un piano que se mueve solo, como si fuera una pianola, aunque hoy en día se utiliza otra tecnología. Entonces hay una especie de transcripción, de codificación del discurso de Bush dentro de o a través del piano, ¿no? Con lo que a veces se confunde, no se sabe muy bien si es la voz lo que está sonando o es la voz a través del piano. Y bueno, la escucharemos mañana, pero vamos a escuchar un trozo muy cortito. Escucharemos entero. Y bueno, como no quiero, vamos con retraso, no quiero pasarme mucho del tiempo que tengo. Creo que más o menos han sido ejemplos representativos, aunque tenía preparado alguno más. Si alguno tiene especial interés, se lo puedo dar. Y bueno, lo más importante a donde quería llegar, ¿no?, es de cómo, para mi concepción, y para ello he tratado de poner estos ejemplos aquí en la conferencia. El hecho de, bueno, es muy importante el hecho de que la realidad pase al campo de percepción artística, ¿no?, al campo de percepción temporal, de un momento en el que la realidad se agranda, se siente, ¿no?, a través del discurso estético, se experimenta, o en otra palabra quizá un poco más técnica, se transfigura, ¿no?, sufre una transfiguración. Aquí hay un ejemplo muy, muy, muy claro, no vamos a poner, simplemente lo comento un poco para que me entendáis, de Esther Ferrer. A lo mejor alguno lo escuchasteis, fue como hace un año y medio o algo así, un año, en el Reina Sofía, en un festival que hubo, que no me acuerdo cómo se llamaba, de performance, etc. Y la performance de Esther Ferrer consistía en contar desde 1 a, no sé si eran 1800 y pico, ¿no?, que eran el número de muertos, de inmigrantes muertos, o de inmigrantes que habían muerto, ¿no?, en el camino a la inmigración. Algo tan aparentemente antiartístico y que no tiene a lo mejor mucha historia. El hecho de presenciarlo, ¿no?, de incluso contar uno mismo, de alguna manera ejemplifica, ¿no?, de una manera muy, muy característica, esta especie de extrapolación, ¿no?, de la realidad, de lo real, al campo artístico, y experimentar bueno, pues cosas. En este caso estamos hablando de ruidocracia, cosas que a veces pues no son bellas, ¿no?, como decía Hans Eisler al principio, aunque no sean las únicas, pues experimentarlo dentro del campo artístico. Haciendo un poco también alusión a ese concepto de impureza, de porosidad, del que hablaba al principio, del que Neruda ha escrito unas palabras bastante

Sí. Voy. Atención todo el mundo. No tanta. Bueno, como un disciplinado le habían dicho de hablar y hacer ruido, pues es lo que pretendo hacer el menor tiempo de tiempo posible. La verdad es que cuando me comentaron la historia de Ruidocracia, inmediatamente uno tiene la tentación de pensar en algo bonito y un mundo dominado por el ruido, en contraposición a la música estructurada y que nos venía dada del romanticismo, incluso de antes. Pero realmente, cuando uno repasa los clásicos del ruido, esos primeros manifiestos futuristas, por ejemplo, donde magnificaban el ruido, como magnificaban otros logros de la sociedad industrial, a uno siempre se le quedaba un poco, como diría yo, un poco de mal cuerpo, cuando una de las cosas que se ensalzaban era el ruido de la guerra y de los cañones. Entonces, uno pensaba que seguramente allí había algo que no acababa de estar totalmente claro y que evidentemente el ruido pues tampoco es algo per se positivo y por lo tanto tampoco democrático, claro. Bueno, con esta idea se me ocurrió la posibilidad de ver y plantear en plan pues lo más tranquilo posible cómo el ruido tendríamos que enfocarlo desde un punto de vista crítico. Está muy bien que nuestros clásicos, como en fin, Duchamp en artes visuales y más allá de las artes visuales, naturalmente, como Case en la música y más allá de la música, nos enseñaran cosas como los objetos encontrados, su valor, y nos enseñaran también cosas como el ruido. Es decir, cosas que en realidad todos vemos y que son las cosas que nos rodean. Una vez llegado ahí, todos sentimos una especie de entusiasmo y podemos poner nombres como Ruidocracia a un certamen, a un encuentro, vaya. Pero realmente, en cuanto se analiza un poquitín, es decir, en cuanto me eché a la calle para hacer lo que voy a presentar luego, que es la parte de música, música, en fin, es mucho decir esto, la parte de ruido que me toca hacer, me di cuenta que, al igual que con los futuristas, algo no acaba de funcionar del todo. Verdaderamente, cuando hablamos de ruido, hablamos de una sociedad industrial y el ruido que nos rodea es exactamente el de esa sociedad industrial. Lo que hice era, la primera idea de todas, porque ya para contarlo, ¿no?, era traer aquí el ruido de dos trayectos, por eso se llama trayecto y presencia, el ruido de dos trayectos, uno en metro, y andando, y otro en coche, que tendría que ser desde más o menos donde yo vivo, que es en Plaza Castilla, hasta Oporto. Luego me di cuenta de que, en fin, que el arte siempre es mentira y que hacerme semejantes trayectos, podríamos tirarnos aquí, pues si lo sumamos los dos, unas 3 horas, yo qué sé. Así que hice 2 trayectos reales, grabándolo todo, grabándolo además con un teléfono, ni más ni más menos, para la reproducción utilizando un secuenciador prácticamente freeware, que puede conseguir cualquiera, sin ningún tipo de defecto, y haciéndolo y luego repasándolo, me di cuenta de que prácticamente ninguno de los sonidos que allí surgía era algo que a mí me agradara per se. Es decir, son ruidos de frenazos, son ruidos de motores, son ruidos de sirenas. Tomados en su conjunto y como un discurso, el discurso real en el que nos movemos, pues la verdad es que son una cosa bastante desagradable. De tal manera que pensaba que cómo enfocar entonces el asunto, si insistir en una celebración del ruido, por así decir, o bien intentar pensar un poco a la hora de la charla en qué tipos de ruidos nos encontramos. Una vez que hemos abandonado el ruido primigenio de los pajaritos y del viento, en los árboles, del río corriendo y estas cosas que pocos de nosotros hemos conocido realmente, y eso que yo soy bastante mayor, pero ya la polución sónica es incluso mayor que la lumínica, lo que nos encontramos es que una vez superado esto, nos vemos metidos en un entorno creado por una determinada cultura, una cultura que tiene mucho más que ver con el desarrollo económico y con determinados desarrollos sociales que ese desarrollo económico necesita, que simplemente con una especie de ambiente primigenio y natural. Lo que escuchamos es lo que producimos, es lo que produce nuestra sociedad. Y dentro de ello habrá que buscar alguna salida, porque verdaderamente, aparte de quedarnos sordos a pasos agigantados, como nos está pasando a todos, habría que mirar dentro de ese ruido general qué otros ruidos, o sea, qué ruidos son los que nos interesan y qué ruidos son los que no nos interesan. Es posible que no nos interese el ruido del tráfico y, sin embargo, es posible que nos interese el ruido de un mercado. Yo pienso, en última instancia, que al hablar de ruido, el único ruido que me parece democrático es aquel que se acerca a la gente, aquel que se acerca al individuo y que el individuo produce con otros, como tal individuo. Lo que había en el ascensor me parece muy pertinente. Es decir, el ruido de la juerga, aunque sea, en fin, francamente molesto para los que viven allí, tiene algo de más democrático que el ruido de las obras de Plaza de Castilla, que es de donde vengo yo y que me han tenido pues, a maltraer durante 3 o 4 años, ¿no? Bien, una vez dicho esto, pienso que lo que podríamos... Hay una otra tendencia, una vez distinguidos estos dos ruidos, es a cómo recogemos estos ruidos. Si de una manera natural, es decir, simplemente exponiéndolos tal cual son, o bien si intentamos hacer música con esos ruidos. Yo creo que estas dos escuelas existen, se llevan peleando aproximadamente unos 20 años, si no tocar nada o tocarlo para darle una forma, con lo cual, en cierta forma, estamos negando el carácter caótico y anárquico del ruido, o bien si lo presentamos tal cual y entonces ya no es arte, sino que simplemente un documento. Y como tal documento, quizás pues no participe de algunas de las características de lo que entre nosotros llamamos cultura o arte, sino que pertenece a una rama de la cultura diferente, que es la del conocimiento, la de la documentación, etcétera, etcétera. Yo lo que he hecho aquí, ya digo, con estos medios absolutamente primitivos y tampoco sin marearme absolutamente, lo digo ya, es escucharme esos trayectos que hice, que están sonando por aquí, por cierto, mientras estamos, junto con unos relojes del Palacio Real, que me parecieron una presencia y un ruido muy peculiar, aquella sí que era música de amueblamiento, que dirías a ti, en sentido absoluto, es decir, la música de los relojes se convertía en ruido, pero al mismo tiempo seguía siendo música. Y entrar en esos sonidos, ya digo que a mí no me caen excesivamente bien, e intentar ver si en ellos esos sonidos se producen estructuras, estructuras, formas abiertas, aleatorias la mayor parte de las veces, pero a las cuales nosotros podemos relacionarnos a uno u otro nivel. Básicamente a través de la repetición, como se ha hecho desde hace ya 50 años en la música concreta y después repetitiva occidental. Total, que eso es lo que vamos a oír. Y simplemente decir que es curioso ver cómo de esos sonidos extraídos de paseos o de un atasco en un coche, etcétera, etcétera, surgen momentos que parecen hechos para una pista de baile y otros que, sin embargo, parecen absolutamente propios de un compositor contemporáneo. Eso me ha llamado mucho la atención, porque si cogemos cualquiera de los fragmentos que voy a poner y que van seguidos, y yo no voy a hacer nada ya, a través de ellos podíamos pensar en hacer obras. Pero si hacemos obras estamos otra vez en contradicción. Total, que he preferido dejarlo tal cual. Si alguno tuviera un pendrive, yo le paso todos los archivos y que haga un obrón tremendo con todo esto. Thank you. cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para...

Bye. Apenas cabe por la puerta porque yo le veo entrar por la puerta de la habitación. Se queda de pie en la habitación. Va andando hacia mi lado. me está mirando un ratito y me quiere coger. Y yo en ese momento grito y me asusto porque me quiere coger, va a cogerme al cuello y a la cara. ¿Qué es esto? Alligator Tom. Where are you? Where are you, mommy? Mommy, mommy, where are you? Mommy, about that time to go home, get in your bed and under your sheets, forget about this evening, forget about this night, it doesn't matter what you do, what you can do, just leave, just go, don't look at me like you don't understand, just leave, just go, just leave, just go, go out the door, go out the door, thank you. Mm-hmm.